Mi nombre es Jerry Chinaski. Y francamente, sí, estoy vagando por las calles todos los días en busca de litros y favores. Me encanta el vino. Es una pasión que me devora. Todas las tardes espero en cualquier puerta de iglesia o portal a que alguien me dé ese traguito especial y tan santísimo que recorre todo mi espíritu. Y sí, vivo de las obras de los demás. Me gusta y me encanta. Creo que es algo mágico darle vida a algo cuando ya está muerto. De eso se trata ser vagabundo.